Listo. Página 49. 2. Donde Passepartout se convence de que al fin ha encontrado su ideal. A fe mía, dijo Passepartout, un poco aturdido al principio, que en casa de Madame Tussaud he conocido algunos personajes más animados que mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas en Londres, a la que realmente no le falta más que el habla. Durante los pocos instantes que había permanecido con Phileas Fogg, Passepartout lo había experimentado rápida y cuidadosamente. Era un hombre de unos 40 años, de figura noble y bella, alto, con cierta obesidad que no le restaba arrogancia, de cabellos y patillas rubias, de frente tersa y sin arrugas en las sienes, de rostro más pálido que sonrosado y de dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado de lo que los fisonomistas llaman el reposo en la acción, facultad común a todos los que trabajan sin alardes. Sereno, flemático, de ojos claros y párpados inmóviles, su nuevo señor era el tipo acabado de esos ingleses impasibles que tanto abundan en el Reino Unido y cuya actitud, algo académica, ha sido maravillosamente plasmada por los pinceles de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman daba la impresión de ser muy equilibrado en todas sus partes, justamente ponderado y tan preciso como un cronómetro del Leroy o de Herwald. En efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, como se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos, pues en el hombre, como en los animales, hasta las extremidades son órganos expresivos de pasiones. Phileas Fogg era uno de esos hombres matemáticamente exactos que, sin precipitarse, pero siempre dispuestos, economizan sus pasos y sus movimientos. No daba nunca un paso de más e iba siempre por el camino más corto. No perdía una mirada, dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Nadie lo había visto conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero llegaba siempre a tiempo. Por tanto, se comprenderá que viviese solo y, como quien dice, apartado de todo compromiso social. Sabía que la sociedad requiere cierta etiqueta, y como ésta exige tiempo, no se trataba con nadie. En cuanto a Jean, alias Passepartout, era un verdadero parisiense. Durante los 5 años que llevaba viviendo en Inglaterra, desempeñando la profesión de ayuda de cámara en Londres, había buscado en vano un amo con quien encariñarse. Passepartout no era uno de esos frontis o mascarillas. Una llamada dice: personajes del teatro clásico francés y de la comedia italiana, respectivamente. Ambos eran audaces e insolentes para con sus amos. Vuelta al texto. No. Passepartout era un honrado muchacho de agradable fisonomía y labios algo abultados, siempre dispuestos a saborear o acariciar. Un ser dulce y servicial, con una de esas cabezas redondas que siempre gusta ver sobre los hombros de un amigo. Tenía los ojos azules, la tez coloreada, la cara suficientemente gruesa para verse sus propios pómulos, ancho el pecho, las caderas fuertes, una musculatura vigorosa y una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado maravillosamente. Sus cabellos castaños estaban siempre algo revueltos. Si los escultores de la antigüedad conocían 18 maneras de peinar la cabellera de Minerva, Passepartout solo conocía una para arreglar la suya. 3 golpes de peine y ya estaba listo. Predecir si el carácter expansivo de este muchacho se avendría con el de Phileas Fogg es algo que la prudencia más elemental nos impide. ¿Sería Passepartout el criado puntual que necesitaba su amo? Los hechos lo dirán. Después de haber llevado, como ya sabemos, una juventud bastante azarosa, deseaba el reposo. Habiendo oído elogiar el metodismo inglés y la frialdad proverbial de los gentlemen, fue a Inglaterra en busca de fortuna. Pero hasta entonces la suerte no le había acompañado. No había podido echar raíces en ninguna parte. Sirvió en 10 casas y en todas sus amos eran caprichosos, desordenados, aficionados a correr aventuras o a viajar, cosas que no se avenían con los deseos de Passepartout. Su último señor, el joven Lord Lounsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en el Hotel Round 3, la llamada dice, lugares donde preferentemente se comen ostras y en los que son mucha frecuencia se toma el té. Vuelto al texto. Rolls Royce de Haymarket regresaba a hombros de los agentes de policía con demasiada frecuencia. Passepartout, deseoso ante todo de proteger la dignidad de su amo, arriesgó algunas discretas observaciones que fueron mal recibidas y rompió con él. Mientras tanto, supo que Phileas Fogg buscaba criado y se informó sobre este caballero. Un personaje cuya existencia era tan regular, que nunca dormía fuera de su casa, que no viajaba, que no se ausentaba jamás, ni un día tan solo, no podía menos de convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias que ya conocemos. Passepartout, al dar las 11:30, se encontraba solo en la casa de Savile Row. Inmediatamente comenzó a inspeccionarla. La recorrió desde la bodega al tejado. La casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le agradó. Le produjo el efecto de una concha de caracol alumbrada y calentada por el gas, pues el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Passepartout encontró sin gran esfuerzo la habitación que le estaba destinada en el segundo piso. Quedó complacido. Timbres eléctricos y tubos acústicos la ponían en comunicación con las habitaciones del entresuelo y del primer piso. Sobre la chimenea, un reloj eléctrico que correspondía con el del dormitorio de Phileas Fogg y los dos aparatos marcaban el mismo segundo simultáneamente. Esto me gusta, se dijo Passepartout. Se fijó también en una tablilla colocada en su habitación sobre el reloj. Era el programa del servicio cotidiano. Comprendía, desde las 8:00 a.m, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30 en que salía de su casa para ir a almorzar al Reform Club. Todos los detalles del servicio. El té con tostadas a las 8:23, el agua para afeitado a las 9:37, el peinado a las 10:20, etc. Después, desde las 11:30 a.m. hasta medianoche, hora en que el metódico caballero se acostaba, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Passepartout pasó un rato feliz examinando el programa y grabando en su memoria los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente dispuesto y maravillosamente ordenado. Cada pantalón, levita o chaleco llevaba un número de orden reproducido en un registro de entrada y salida, indicando la fecha en que, según la estación, debían ser usados. Esta reglamentación servía también para el calzado. En resumen, la casa de Savile Row, que debió ser el templo del desorden durante la época del ilustre pero disipado Sheridan, confortablemente amueblada, denunciaba un apacible bienestar. Nada de biblioteca, nada de libros, que no tenía utilidad para Fogg, puesto que el Reform Club ponía a su disposición 2 bibliotecas, una consagrada a las bellas artes y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había una caja de caudales de mediano tamaño cuya construcción la defendía de incendios y robos. Ninguna arma en la casa, ningún utensilio de caza o de guerra. Todo indicaba las costumbres más pacíficas. Después de haber examinado detenidamente la vivienda, Passepartout se frotó las manos. Su redonda cara se ensanchó y repitió alegremente: «Esto me gusta, es lo que yo necesitaba, nos entenderemos perfectamente». Un hombre casero y regular, una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina.